sí tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera beberse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, aquí es la acera de enfrente. Todas me dicen la negra llorona negra, pero cariño. Lo pido de rodillas. Me dicen la negra llorona negra, pero cariñosa. Quiero dedicar la acera de enfrente hoy día a Isabel Pilco, asesinada por su pareja. ¿Cuál fue la sentencia que se ha dictado ayer? La mujer murió en 2014 después de una larga agonía por la golpiza de su concubino. Absuelven al acusado del feminicidio. Que no tengo duelo, llorona, porque no me ven llorar. Dicen que no tengo duelo, llorona, porque no me ven llorar. El gesto de sensibilidad del presidente de devolver a los carabineros chilenos, respondiendo al pedido de la madre de uno de ellos, es simplemente lindo. Hay muertas que no hacen ruido, llorona, y más grandes. Le han llegado al corazón las súplicas de una mujer desconocida. Así espero que le lleguen al corazón del presidente las súplicas de las madres, hermanas, hijas, padres y hermanos de mujeres muertas por feminicidio. Y quiero explicarme. Llorona, llorona, anoche llorando te vi. Ha conmovido a todo el país ver la boca con un gesto roto, intentando explicar lo que le había pasado a Reinaldo Ramírez, quien en vano busca las palabras y no las encuentra para contarnos lo que pensó y sintió al ser condenado injustamente a 30 años de cárcel sin derecho a indulto por un feminicidio que no cometió. Pocas veces hemos visto algo tan conmovedor. Nos ha sacudido la historia de Reinaldo, condenado a la mala, sin una sola prueba en su contra, y habiendo sido torturado por la policía boliviana para autoincriminarse. Recordemos que este señor ni siquiera conocía jamás a la víctima, ni había jamás tomado contacto con la víctima. Él no dice casi nada, porque frente a algo tan lapidario, es muy poco lo que se puede decir. Hay muertas que no hacen ruido, llorona, y más grande su pena. Reinaldo, con todo su dolor, nos encarna, porque no es un caso excepcional, sino que es el retrato de la justicia boliviana. Reinaldo es el retrato de la justicia boliviana. Pero entendamos muy bien, ¿en qué contexto? No se trata de un caso mal juzgado porque había grandes intereses de por medio, sino todo lo contrario. Es un caso rutinario en el que rutinariamente no hubo investigación responsable ni manejo de pruebas. Es eso lo que nos está sucediendo en los casos de feminicidio, donde no hay un autor confeso. Las autopsias mal hechas, los peritajes postergados o no realizados, o realizados mal, la conversión de las madres y hermanas, padres y amigas de las víctimas en investigadoras para rogar a los investigadores que hagan su trabajo. Llorona picante, pero sabrosa, dicen que no tengo duelo, llorona. Reinaldo ha tenido entrevistas. Su caso ha sido reconocido por los ministros de Justicia y de Gobierno, y el Instituto de Investigaciones de la Policía, el ITCUP, ha hecho su aparición con peritajes científicos. En los hechos, el ITCUP, que funciona en la Universidad Policial y que está efectivamente muy bien equipado y que es muy profesional, funciona como un ente privado, No actúa en todas las pericias, ni mucho menos, y yo personalmente no sé qué mano hay que tener para poder tocarles las puertas a los señoritos de Litcoop. Otra cosa es el investigador policial asignado a la FELCB, que no sabe tomar una declaración, que no sabe custodiar pruebas, que nunca está en el lugar de su trabajo, que tienes que perseguirlo. Hay honrosas excepciones, pero por si acaso, el perfil del investigador policial no es el perfil del investigador del Litcoop. El Litcoop es una suerte de élite al interior de la policía que funciona de forma privada, con fondos públicos, pero hay que pagar los peritajes y, repito, no sé cómo se puede llegar al Litcoop. Y vuelvo a la historia de Reinaldo Ramírez. Los ojos tristes y hundidos de Reinaldo, que nos conmueven, son los ojos de todas las madres y amigas de mujeres asesinadas. ¿O creen ustedes que la tristeza de Reinaldo es diferente de la tristeza de las madres cuyas hijas han sido asesinadas por feminicidio? Hace ya 2 años que hemos rogado, literalmente rogado, a la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, para que se haga una auditoría jurídica de todos los casos de feminicidio acontecidos desde la promulgación de la ley a esta fecha. Y la presidenta de la Cámara de Diputados nos ha mirado con arrogancia. No nos ha dicho ni siquiera no. Pero aquí estamos ninguneadas. Lo que nosotras queremos es justicia. Justicia. Y para que haya justicia hay necesidad de hacer auditoría jurídica de todos y cada uno de los casos de feminicidio acontecidos desde la promulgación de la ley a la fecha. Hace pocos meses hemos reiterado, hemos repetido la solicitud al presidente de la Cámara de Senadores, Gringo González, que tampoco ha dicho ni sí ni no. Y también hemos repetido y presentado formalmente por escrito la solicitud a la Comisión de Revisión del Nuevo Código Penal, con el siguiente razonamiento. Ustedes quieren hacer un maravilloso nuevo Código Penal sobre la base de una realidad sin justicia. Si queremos un nuevo Código Penal, es para que haya justicia. Por lo tanto, acompañen el nuevo Código Penal con una comisión parlamentaria de auditoría de todos los casos de feminicidio. Eso es lo que hemos vuelto a pedir. Pero sabrosa, dicen que no tengo duelo. Queremos que un dinero, igualmente al asignado a la Comisión de Papeles de Panamá, se otorgue a una comisión parlamentaria que con consultores y consultoras profesionales realice la auditoría jurídica de los casos de feminicidio. Si todas estas peticiones no han servido para nada, si la impunidad campante y más que demostrada en los casos de feminicidio no han servido, que sirva el caso de Reinaldo para responder al caso, no desde el análisis fácil de que se trata de una fatalidad, porque no es así. No tampoco desde el análisis fácil de que, como Reinaldo es inocente, los acusados de feminicidio son inocentes. No se trata de eso. Los casos de feminicidio no están siendo resueltos. Las investigaciones no están siendo bien llevadas. La postergación y lentitud de los procesos es terrorífica. Muchas madres de víctimas abandonan los casos por cansancio, por falta de dinero y por impotencia frente a un aparato de justicia que no funciona. La vida de las mujeres, el derecho a una vida sin violencia, la justicia en los casos de feminicidio son razones de Estado por demás fundamentales como para que el presidente vuelva a mostrar esa sensibilidad que acaba de exhibir internacionalmente y ordene la formación de esa comisión parlamentaria de auditoría jurídica. Pero sabrosa, dicen que no tengo duelo, llorona, porque no me ven llorar. Y volviendo al caso de Reinaldo, lo hemos visto. lo hemos escuchado. Pero hay que decir que menos espacio mediático ha recibido la familia de la mujer asesinada. Porque si Reinaldo fue injustamente condenado, es porque había una muerta, porque hay una muerta. Y la familia de la mujer asesinada frente a los hechos tiene pánico de tener que empezar el proceso de cero nuevamente. Porque acá no hay una tragedia. Acá no hay la tragedia de Reinaldo. Acá hay dos tragedias. La de la impunidad y la de la injusticia juntas. Juntas como dos caras de la misma moneda. No me ven llorar. Hay muertas que no hacen ruido. Estamos frente a las puertas de la justicia completamente vulnerables, impotentes, a merced de la dejadez, la ignorancia, la manipulación, la mediocridad del aparato de justicia completo. Y en un país donde no hay justicia, no hay nada. La justicia es más importante que el pan. La justicia es más importante que el sol. La justicia es más importante que la lluvia. La justicia es la garantía fundamental para la vida. Y es eso lo que hoy en Bolivia no hay. Y no hay especialmente para las mujeres, como ha sido demostrado ayer en la audiencia de absolución del feminicida de la hermana Pilco. Hay muertas que no hacen ruido, lloró. La cera de frente es para los valientes. Que caminen por ahí. No es un relleno, no está de fondo. En Deseo la música es protagonista. 103.3 Deseo. Me dicen la negra, llorona negra, pero cariñosa. Todas me dicen la negra, llorona negra, pero cariñosa. Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabrosa. Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabrosa. Dicen que no tengo duelo, llorona, porque no me ven llorar. Dicen que no tengo duelo, llorona, porque no me ven llorar. Hay muertas que no hacen ruido, llorona, y más grande es su pena. Hay muertas que no hacen ruido, llorona, y más grande es su pena. Ay, de mi llorona, llorona, anoche llorando te vi. De mi llorona, llorona, anoche llorando te vi. Los ojos cargados de rabia, llorona, las manos cargando un fusil. Los ojos cargados de rabia, llorona, las manos cargando un fusil. De mi llorona, llorona, llorona, llévame al río. Ay, de mi llorona, llorona, llorona.